Me sobra la excusa para darme del todo y sin dudar. Me falta la galla que me lleve a la libertad. De personas. Mueren cada año sin comida. ¿Medicinas? ¿Esperanzas? Y me quedo indiferente en mi cocina. Mueren los que sufren la violencia. Mueren sin nacer los que están vivos. Queda algo de esperanza si tu corazón aún no está podrido.